llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Bienvenidos a la hora de Latin Jazz. Soy Jorge Palacios Alvear y hoy los invito a disfrutar de una nueva edición dedicada a explorar los sonidos, ritmos y fusiones de Latin Jazz alrededor del mundo. 10 artistas nos acompañarán en este viaje musical, cada uno con su propuesta única y vibrante. Comencemos. Iniciamos con Luis Perdomo, pianista venezolano, conocido por su estilo sofisticado y su capacidad para mezclar la tradición del jazz con la energía de los ritmos caribeños. Es uno de los pianistas de jazz más activos de Nueva York. Comenzó a tocar el piano a los 10 años y a los 12 tocaba profesionalmente en la radio y la televisión, así como en conciertos y clubes. De su álbum Spirit and Warrior escucharemos Glass Beat Games, una composición llena de matices y virtuosismo. We'll be right back. Seguimos con María Toro, instrumentista, compositora, arreglista y productora de jazz y flamenco. Nacida en La Coruña, vive sin separarse de su flauta desde los 8 años. Desde su disco Fume, presentamos De Marfil, donde el duende flamenco y la improvisación jazzística crean una experiencia sonora y cautivadora. Thank you. Ahora el turno es para Carlos Enríquez, bajista del Bronx, con raíces puertorriqueñas, miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra. En la guajira, Guajeo de Papi, Carlos Enrique ejecuta el solo de contrabajo, estableciendo primero una conversación con Jeremy Bosch en la flauta y posteriormente una charla entre los trompetistas Terrell Stafford y Michelle Rodríguez. Del álbum The Song Bronx History, escuchen Guajeo de Papi. Thank you. desde Brasil llega Claudia Villela, cantante y compositora que domina la improvisación vocal en el jazz. Su tema Batucador es un despliegue de técnica vocal, ritmos brasileños y libertad creativa. Presentamos ahora a Alfredo Rodríguez, pianista cubano que fusiona el jazz con los sonidos de su Cuba natal. En el 2006, Rodríguez fue seleccionado como uno de los 12 pianistas de todo el mundo para tocar en el Festival de Jazz de Montreux. Fue allí donde conoció al ícono musical Quincy Jones, quien desde entonces ha sido su productor y mentor. De su disco The Invasion Parade, escucharemos Guantanamera, una reinvención de este clásico que combina sofisticación y raíces afrocubanas. Seguimos disfrutando de la hora del Latin Jazz. No te despegues, que aún tenemos más ritmos electrizantes y clásicos inolvidables. Prepárate para seguir vibrando con lo mejor del Latin Jazz. Desde República Dominicana, Josian Jacobo nos trae Bachata Jazz, una mezcla fresca y elegante que lleva la bachata tradicional a terrenos del jazz contemporáneo, inspirado por los ritmos afro de su República Dominicana natal. Josian fusiona el jazz con estilos de música populares de la música dominicana, neo soul y dance electrónico. Su tema Compadre Juan es un homenaje a la alegría de la música popular dominicana. Disfrútenlo. We'll be right back. Continuamos con Alex Conde, pianista valenciano que fusiona el flamenco con el jazz. Conde se ha presentado en prestigiosos escenarios en los Estados Unidos y en el extranjero, desde el Blue Note en la ciudad de Nueva York hasta el Festival de Jazz de Panamá. Su versión, I Ain't No Sunshine, una maravillosa y personal adaptación jazzística donde el piano flamenco cobra protagonismo. Thank you. continuación, Melvis Santa, cantante, pianista y percusionista cubana. Sus inicios en Sexto Sentido tuvo como nido al Conservatorio Manuel Saumel, donde cuatro muchachos, incluida Melvis, jugaban con sus voces y traían una propuesta diferente al escenario de la música cubana. Su tema Arere, Fuerza Ancestral, destaca el solo de John Evans en la trompeta. Establece un diálogo con una Melvis pletórica, tanto en el scat como en el piano, acompañada por un inspirado Marcus Gilmore en la batería. Continuamos con Bobby Shaw, trompetista estadounidense que supo llevar el bebop al mundo del Latin Jazz. Ha sido mentor de músicos de jazz en Nuevo México, y ha dirigido la orquesta de jazz de Albuquerque. Su tema Santo Domingo mezcla el swing del jazz clásico con el ritmo merengue de Dominicana. Disfruten el tema Santo Domingo. Thank you. para cerrar esta edición de la Hora del Latin Jazz, les presento al versátil percusionista boricua Eggie Castrillo, del álbum Palladium Tradition. Ha tocado con Arturo Sandoval, Chucho Valdés, Michel Camino, Paquito de Rivera, Tito Puente, y la lista sigue. Estudió en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, Ernesto Ramos Antonini, y es el único instructor puertorriqueño que imparte clases en la Berklee College of Music desde hace 18 años, recomendado por su estimado amigo Giovanni Hidalgo. Su tema Nudville es un recorrido sonoro donde Eggie Castrillo quiere llevarte de nuevo a cuando era tiempo de mambo. Fue la década de 1950, cuando la música pasó de español, de Nueva York, Harlem, para el Palladium Ballroom en 53 Kinkis Street y Broadway. Así concluye esta entrega de la Hora del Latin Jazz. Hoy recorrimos un amplio espectro de estilos y talentos que enriquecen el género y nos invitan a seguir explorando sus infinitas posibilidades. Soy Jorge Palacios Alviar y te espero en el próximo episodio para continuar esta aventura musical. Hasta pronto. Los dejo con Nulville, Eggie Castrillo. Thank you. fue la hora del Latin Jazz. Un viaje por los sonidos más vibrantes del género. Gracias por acompañarnos en este recorrido musical. Nos escuchamos en el próximo programa con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear. Más clásicos, más historia y más pasión por el Latin Jazz. Hasta la próxima.